Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y ENTV. Este día martes, 4 de octubre del año 2022. Como siempre, arrancamos por las noticias locales y regionales. Se oficializó que Don Sati es el patrono. Monseñor Esteban Lazaga, el obispo, ratificó la ordenanza aprobada la semana pasada por el Consejo Deliberante. Fue mediante un decreto eclesiástico que nombra a don Artemio Sati patrono de Viedma, quedando así todos los vecinos, vecinas, vecines de la ciudad bajo el cuidado del futuro santo y la Virgen de la Merced, como también señala el documento de la Iglesia. Además, se establece que el 15 de marzo será fecha de fallecimiento de Sati, será el día del patrono, del santo patrono de la ciudad. Reiteramos, se oficializó finalmente Sati, patrono de la ciudad. La gobernadora y el intendente viajan a Roma para la canonización de Don Sati. Pedro Pesati y Aravera Carreras van a viajar y saldrán finalmente el jueves en el vuelo de línea costeado por el CFI para participar del 9 de octubre del acto de canonización de Artemio Sati en el Vaticano. Según se indicó, desde el municipio, Pesati asistirá estrictamente a los actos oficiales entre los días viernes 7 y domingo 9. El obispo de la diócesis de Viedma también viajará a Roma, en este caso con una delegación de salesianos, según se confirmó y lo contó también acá en nuestros micrófonos ayer Pedro Norambuena. Preocupación por el posible cierre de cursos de la Escuela del Cóndor. La dirección de nivel primario analiza avanzar en una unificación en una sección, dado que el primer grado de la matrícula actual es solo de 7 alumnos. Los padres, madres de la comunidad educativa se organizan para evitar el avance de esa decisión. Según explicaron, la medida afectará a la calidad educativa y además generará el cierre de por lo menos 2 cargos. Elecciones de la UNTER, de 8 a 20 horas, los docentes de toda la provincia van a elegir cargos de la conducción provincial y aquí en Viedma también se va a elegir la conducción seccional. Lo mismo pasa en Villa Regina, Roca, Fisquemenuco, Catel, Bariloche, Jacobacci, Balchete y Sierra Grande. A nivel provincial son más de 17.000 las personas que están en condiciones de votar, para lo que se dispusieron 138 mesas en toda la provincia. Se presentan las listas Unidad Azul Arancibia, Celeste y Blanca, Frente de Unidad de los Trabajadores de la Educación de Río Negro, número 10, el Frente Antiburocrático y el Frente de Unidad Docente número 1. En octubre habrá elecciones en 3 barrios de Viedma. La Junta Electoral Municipal continúa con el cronograma de renovación de autoridades. El próximo sábado 15 de octubre se va a elegir a la Comisión Directiva del Barrio Belgrano, donde se presentaron 2 listas, la número 20, encabezada por Matías Finocchiaro, y la número 640, que lleva como candidato al presidente Maximiliano Mulali. El 29 de octubre, en tanto, se harán las elecciones en el barrio Jardín y barrio Norte. La fiesta de la soberanía patagónica busca ser provincial. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley que declara la fiesta como provincial e instituye el 7 de marzo como Día de la Soberanía Patagónica. La norma, que aún debe ser tratada en el Senado, faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas necesarias para incluir la fecha en el calendario turístico provincial, realizando acciones de promoción y difusión. El pedido fue presentado por los concejales de Patagones con el acompañamiento del Poder Ejecutivo en marzo pasado. Otros 6 municipios tendrán el voto parroquial. La provincia presentó los primeros 6 proyectos de Mi Voto Cerca en el Juzgado Federal de Viedma. Para aplicar el voto parroquial en las localidades de San Antonio Oeste, Allen 5, Salto, Catriel, El Bolsón y Villa Regina. De ser aprobados por la justicia, desde las próximas elecciones, los vecinos, vecinas, vecinas de esa ciudad van a votar en las escuelas más cercanas a su domicilio. El objetivo del programa es que para el próximo año, más del 90% de los rionegrinos voten en el lugar más cercano a su domicilio. Nacionales. Jornada de trueque en Plaza de Mayo. El Frente de Organizaciones de Lucha realizó ayer una jornada de protesta frente a Plaza de Mayo bajo el lema "El salario ha muerto, vuelve el trueque". Se colocaron mantas con productos para ser canjeados y se convocó a realizar esta jornada de trueque en otras plazas de las capitales del país. En agosto pasado, esta organización, junto al resto que integran la unidad piquetera, habían reclamado un salario acorde al aumento inflacionario en el país y a la canasta alimenticia. Sigue el reclamo por la ley de alcohol cero al volante. Integrantes de organizaciones y familiares de víctimas de siniestros viales emitieron un comunicado encabezado por las asociaciones de Madres del Dolor. Es para reclamar a los diputados que dejen de lado sus intereses personales y que avancen con la sanción de la ley alcohol cero al volante. Al respecto sostuvieron que seguramente anteponen intereses personales, egoísmos, por sobre las vidas de los argentinos. El texto fue firmado por 137 organizaciones y padres que agradecen quienes dejaron diferencias políticas de lado para poder salvar vidas. Preocupa la cantidad de ballenas muertas en Península Valdés. Personal de fauna de la provincia de Chubut se encuentra abocado a analizar las muestras de vísceras y órganos para determinar si las muertes están vinculadas a la floración de microalgas tóxicas por marea roja. De ser estas condiciones, no se descarta que haya nuevos casos de mortandad en las próximas horas hasta que lleguen a la costa. Ya son 13 las ballenas que han aparecido muertas en Península Valdesa. Esta situación se decretó veda para la recolección y comercialización de moluscos bivalvos. Grados la temperatura, el cielo está cubierto con lluvia, la visibilidad está reducida a 5 kilómetros, el viento norte a 13 kilómetros, la humedad relativa del ambiente del 77%, la máxima prevista para hoy es de 22 grados con lluvia por la mañana y por la tarde, mayormente nublado también para la tarde-noche. El viento predominante del sector noroeste con ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros. Te reiteramos, el actual 12 grados, el cielo está cubierto con lluvia. Y el pronóstico es poco alentador, parece que va a estar lloviendo durante la mañana y también por la tarde. Hasta aquí nuestro panorama informativo de noticias. Recordá que para más información podés ingresar a www.radioencuentro.org.ar. Nos podés ver en la televisión digital abierta 31.1 o en la frecuencia modulada 103.9 o también en la aplicación Enfoque, donde están las radios comunitarias de la Patagonia Norte. Sigan Encuentro, seguir Encuentro, seguir informado, informada, informade.